El temor tiene su manera de meterse en nuestras vidas. Según un artículo que apareció en una revista, más de 14 millones de estadounidenses sufren de temores irracionales. ¿Por qué está el mundo tan lleno de aprensión? Parece que la temporada de Navidad y el Año Nuevo es un tiempo cuando el pánico y el estrés alcanzan su punto máximo. ¿Sabía usted que la frase, no temas, se usa 3 veces en el relato de la primera Navidad? Acompáñenos hoy aquí en Momento Decisivo para descubrir cómo esta frase todavía puede darnos seguridad. Recuerde que si desea más información sobre este ministerio o desea ordenar los recursos de Momento Decisivo, visite nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Ahora, con ustedes, el Dr. David Jeremiah, con la introducción al mensaje de hoy. Queremos agradecerle por acompañarnos hoy al continuar nuestra consideración de ¿Por qué la Natividad? Hoy empezamos a considerar la última pregunta en esta serie y hablamos de los No temas de la Navidad. Recuerdo un cierto año, no hace mucho, en que al preparar un mensaje de Navidad, las palabras no temas parecieron como si estuvieran subrayadas en el relato. En ese año en particular, yo sabía de algunos amigos y conocidos muy queridos que estaban llenos de temor, porque habían tenido pérdidas ese año. Enfrentaban la temporada de Navidad y Año Nuevo casi con un espíritu de depresión. Qué alegría es poder decirles que el mismo mensaje de Navidad es un mensaje que nos anima a no tener miedo, que Cristo ha venido para quitar el temor de nuestros corazones. Así que abramos la Biblia y hagamos la pregunta, ¿por qué los no temas de la Navidad? ¿Alguna vez ha tenido usted temor de abrir un regalo de Dios? A lo mejor Él envía a África. Ese ha sido su temor toda la vida, ¿verdad? Ahora, de repente, Él lo hace. Y todos nosotros nos emocionamos al respecto porque lo vemos como un don de Dios. Para este mensaje, abrimos la Biblia en los primeros 2 capítulos del Evangelio de Lucas. Examinaremos unos cuantos pasajes de estos 2 capítulos de Lucas. Hace años, apareció en una revista un artículo que hablaba de cómo conquistar nuestras fobias. El artículo hablaba de que la nación entera siente cada vez más y más ansiedad. Cuentas vencidas y terrorismo de alerta naranja son apenas 2 de las ilustraciones que encabezaban la lista de temores que estresan a la gente. El artículo decía que como 15 millones de adultos estadounidenses sufren de temores irracionales en cuanto a una situación en particular, algún objeto o alguna experiencia. Como el 14% de todos los adultos estadounidenses que sufren de desórdenes de ansiedad. A principios de esta década, el costo anual de desórdenes de ansiedad en los Estados Unidos de América era de casi 43 mil millones de dólares, o sea, como de $1,500 por cada habitante de los Estados Unidos. Estos temores afligen a todos, no solo a la persona normal y promedio, sino incluso a los muy famosos. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte, que conquistó Europa, padeció toda su vida de temor a los gatos. Al temor a los gatos se le llama ailurofobia. La reina Isabel tenía miedo a las rosas. Etnofobia. Sigmund Freud, el famoso padre del psicoanálisis, sufrió casi toda su vida de temor a los mercados o lugares atiborrados, agorafobia. Edgar Allan Poe sufrió de temor a lugares cerrados. Sabemos cómo se llama esto, claustrofobia. Donald Trump sufre de temor a dar la mano. ¿Lo creerían? Quirofobia. Howard Hughes sufría de temor a los gérmenes, misofobia. André Agassi tiene temor de las arañas, aracnofobia. John Madden sufre de temor a volar, aviofobia. También existe el temor a dar el diezmo, que podríamos llamar diezmofobia. Finalmente, alguien me dijo que hay otra fobia que en realidad me preocupó mucho. Se llama omilofobia y es el miedo a los sermones. En realidad, hay quienes les tienen miedo a un sermón. Pues bien, el mundo está lleno de temor, ¿verdad? Por donde quiera que uno observe. El temor y la tensión parecen alcanzar su cenit durante las temporadas festivas, como por ejemplo en Navidad. Qué extraño fenómeno es eso para mí, que en la temporada del año, que para muchos es la más feliz, para otros, es la que más temor produce y la que más tensión causa. Psicólogos y asesores nos dicen que las semanas finales del año, antes del año nuevo, son su temporada más atareada del año. Quedé intrigado al descubrir que el temor estuvo presente en la primera Navidad. En tres ocasiones se usaron las palabras «no temas» para calmar a los participantes de la narración de Navidad. Por ejemplo, cuando el ángel Gabriel se le apareció a Zacarías, Lucas 1:12 nos dice que «se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor». Lucas 1:29 nos dice en cuanto a María, «mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta». Lucas 2:9 nos dice que los pastores tuvieron gran temor cuando el ángel del Señor se les apareció. Todas estas experiencias de personas que participaron en la primera celebración de Navidad tuvieron lugar tanto como con toda certeza nuestros temores nos vienen a nosotros hoy. Sin embargo, al mismo tiempo, es debido a esa primera Navidad hace como 2000 años, cuando Dios envió a su Hijo a la tierra, que nosotros ya no tenemos por qué temer. Hoy consideramos estos tres episodios y es mi oración que podamos recoger de la palabra de Dios algunos principios que nos protejan del temor debilitante que priva a tantos de la alegría de Navidad. Estas son tres verdades para recordar cuando uno sienta que el temor se está introduciendo en su celebración de Navidad. En primer lugar, Dios todavía contesta a la oración. Leamos en Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, «Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento». A fin de poner la experiencia de Zacarías en su contexto, para que puedan verdaderamente apreciarla, permítanme recordarles que entre el cierre del libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y el principio de los Evangelios, los primeros libros del Nuevo Testamento, ha transcurrido un periodo de como 400 años. Nos referimos a este periodo de 400 años como los años de silencio, porque no hay ningún registro de que Dios haya hablado audiblemente a hombre alguno, ni enviado a algún ángel para que diera su mensaje. Por 400 años, entre Malaquías y Mateo, no hay ninguna palabra de Dios. Son 400 años de silencio. Dios estuvo en silencio por 400 años hasta que un día, inolvidable, un hombre llamado Zacarías se hallaba cumpliendo sus obligaciones como sacerdote en el templo. Toda su vida, hasta donde podía recordar, Zacarías y su esposa habían orado por un hijo. En Israel, el no tener hijos era una desgracia y un oprobio. Por lo menos, así se le consideraba. Pues bien, su oración ferviente estaba a punto de ser contestada. En ese histórico día, Gabriel salió de la presencia de Dios para ir personalmente y anunciarle a Zacarías que Dios había oído su oración y que su esposa tendría un hijo. Ese hijo sería Juan el Bautista, el que daría la buena nueva del inminente ministerio de Jesucristo. Así que, cuando nos veamos tentados a sentirnos desalentados y temerosos y solos, recordemos a Zacarías. Dios oyó su oración y la contestó. Dios todavía contesta las oraciones de los suyos. Dios no se ha olvidado de usted y jamás lo olvidará. Tal vez usted haya estado orando respecto a algo y pareciera como si Dios no estuviera oyendo. Tal vez usted se ha desalentado tanto que incluso ha dejado de orar y ese temor fastidioso continúa hostigándolo. Permítame darle esperanza. Si Dios esperó hasta que Zacarías y Elizabeth estuvieran bien pasados de la edad de tener hijos y esperó a que ellos oraran toda su vida de casados pidiendo un hijo y esperó hasta que finalmente llegó el momento según su decisión y respondió a su oración, Dios también va a contestar la oración que usted eleva. Si Dios dejó que pasaran 4 siglos sin enviar ni siquiera un ángel para que visitara a alguien y en respuesta a la oración de Zacarías despachó a Gabriel para que descendiera y respondiera a su oración, pienso que Dios toma muy en serio la oración, ¿verdad? Por desalentado que uno se sienta durante la temporada de Navidad al observar alrededor y ver que todos disfrutan o tal vez algo le fue quitado este año. Algunos tal vez estén pasando la primera Navidad sin un ser querido. No han tenido expectativa por la Navidad. Al contrario, le temen. ¿Cómo voy a lograr pasar esta temporada este año? Bien, permítanme recordarles, Dios todavía contesta la oración. Él conoce su corazón y sabe su aflicción y sabe de las lágrimas que usted derrama cuando está solo o sola. Dios se deleita en que usted acuda a Él y le abra el corazón con su preocupación y derrame delante de Él su corazón y usted puede saber que al hacer eso Él oye. Permítame darle un pasaje bíblico del Nuevo Testamento que me ha ayudado a mí y a otra multitud de personas a orar en tiempos como estos. Se halla la carta a los Hebreos 4:14 y leo de la versión popular. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso para que él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. ¿No les parece un buen pasaje? Cuando nos desalentamos y el temor empieza a cernirse sobre usted, simplemente recuerde a Zacarías. Él y Elizabeth oraron toda su vida y no tenían ningún testamento que dijera, hace 50 años Dios hizo algo especial. Dios no había hecho nada especial en cuanto a su revelación por 4 siglos. Pero ellos seguían creyendo y seguían orando. Y Dios oyó su oración. Así que, permítame decirle que Dios oirá también su oración. Si después de 400 años de silencio, Dios pudo responder a Zacarías y darle el milagro de un hijo en su vejez, Él puede responder su oración y puede responder mi oración. Así que, deje de afanarse y deje de tener miedo. Me encantó una frase que leí. Una mujer dijo, todas las noches le entrego a Dios mis ansiedades. Él va a estar despierto toda la noche de todas maneras. Buen pensamiento, ¿verdad? Ahora, avance con la mirada como por 6 meses y veamos el segundo, no temas. En esta parte en particular de esta lección vamos a aprender que Dios no solo todavía responde a la oración, sino también que Dios todavía guarda sus promesas. Leamos Lucas 1:26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, «¿Qué salutación sería esta?». Entonces el ángel le dijo, «María, no temas». Porque has hallado gracia delante de tu Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Pongamos esto en contexto. Acompáñenme con su pensamiento por un momento. 700 años antes, por medio del profeta Isaías, el Dios Todopoderoso había dado una promesa que nunca se había cumplido hasta esa noche en particular, que anota Lucas. En el capítulo 1, 700 años antes, el Dios Todopoderoso habló por medio de Isaías en cuanto a este suceso en particular. 7 siglos vinieron y pasaron y el acontecimiento no se cumplió sino hasta esa noche, cuando el ángel vino y le anunció a María que ella iba a tener parte en el cumplimiento de la promesa de Dios esperada por tanto tiempo. En Mateo 1:21 vemos cómo estas cosas se unieron: la profecía de Isaías y su cumplimiento en María. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por 7 siglos la promesa de Dios a su pueblo no se había cumplido, pero Dios no se olvidó de su promesa, y Dios no se ha olvidado de las promesas que le hizo a usted y a mí y a todos los que me están oyendo. Dios no puede mentir. Su palabra es segura. Lo que Él dijo, con toda certeza, lo hará. Piense en algunas de las promesas que tal vez vengan a nuestra mente durante la temporada de Navidad. Estas son unas cuantas de ellas que puedo prometerles que Dios guardará. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Hebreos 13:5. Porque Él dijo: No te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y apenas hemos tocado la superficie de este libro lleno de promesas para el pueblo de Dios. Hay una promesa en la Biblia para usted, si usted simplemente lee lo suficiente, sea lo que sea que esté atravesando, cualquiera que sea la experiencia que usted tal vez tenga en estos momentos, si simplemente abre la Biblia y eleva una oración sencilla como: Señor, voy a leer y seguir leyendo y estudiando hasta que me digas lo que quieres que haga y sepa en mi corazón cuándo hacerlo. No sé cuánto tendrá que leer o cuántos capítulos o versículos, pero Dios tiene para usted una palabra en su libro sagrado. Sus promesas son ciertas y Él nunca falla. Dios todavía contesta la oración. Dios todavía guarda sus promesas. Tenemos que avanzar un poco más en la narración y en Lucas 2:8 tenemos el tercer no temas. Y aquí vamos a aprender que Dios todavía tiene un propósito. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con él una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Dios todavía contesta la oración. Dios todavía guarda sus promesas. Y Dios todavía tiene un propósito. En el relato de la experiencia de los pastores se nos recuerda que el propósito de Dios es central en todo el relato de Navidad. Ese ha sido su propósito desde antes de que el mundo empezara. Su propósito y su plan incluyen un Salvador y lo incluyen a usted. Lo incluyen a usted y al Salvador. El plan de Dios y el propósito de Dios, por distante que usted tal vez se sienta hoy, todavía marcha en toda la tierra. Dios todavía está llamando a las personas a que vengan a Él. Dios todavía permite que el sacrificio del Salvador en la cruz limpie corazones y perdone pecados. Desde el principio del tiempo, Dios ha tenido su amor enfocado en usted. Él sabe precisamente lo que usted necesita. Y el mensaje de los ángeles a los pastores lo declara muy bien. El ángel dijo, «Os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor». ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es la declaración divina de misión? La declaración divina de misión tiene que ver con usted y conmigo y nuestra relación en Él. Alguien escribió que si nuestra mayor necesidad hubiera sido información, Dios nos hubiera enviado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido tecnológica, Dios nos hubiera enviado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido dinero, Dios nos hubiera mandado un economista. Si nuestra necesidad hubiera sido placer, Dios nos hubiera enviado un comediante. Pero nuestra mayor necesidad es perdón. Así que Dios nos envió un Salvador. Y de eso es lo que nos habla la Navidad. Cuando le venga el miedo y el temor empiece a entrometerse en su vida, simplemente recuerde que Dios le ama. Esta es la verdad más fundamental en cuanto a Dios. Dios le ama, me ama a mí. Y en medio de ese amor, si usted quiere aislarse en una crisálida de temor, esa es su decisión. O bien puede tranquilizarse en el conocimiento que por difícil que sea la vida a veces y por desconectada que pueda ser, Dios le ama. El propósito divino nunca ha cambiado desde que el Evangelio fue anunciado por primera vez a los pastores en las afueras de Belén. Y note que cuando Dios lidia con su temor, Él lo reemplaza con gozo. No simplemente le quita el temor y deja una especie de vacío ahí. Le quita el temor y pone gozo en su lugar. En cada una de estas instancias que hemos visto hoy, ese es el patrón. Cuando los pastores oyeron al ángel de Dios decir no teman, también oyeron que los ángeles decían, porque miren, les doy noticias de gran gozo. Cuando Gabriel calmó el corazón perturbado de Zacarías diciéndole no temas, también fortaleció su corazón con el gozo del mensaje. Gabriel le dijo, tu oración ha sido oída y tendrás gozo y alegría. Como resultado del mensaje que Gabriel le dio a María, se nos dice que ella dijo al hablar con su prima Elizabeth, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Cuando Dios le quita el temor, pone gozo en su lugar. Ahora bien, ese es un canje bastante bueno, si me lo preguntan. Yo lo aceptaría en cualquier instante, ¿verdad? Pero demos un paso más. La respuesta al mensaje de los ángeles fue gozo en el corazón de Zacarías, de María y de los pastores. Pero si siguen todavía más adelante en todos estos relatos, también descubrirán que la Biblia dice que cuando Zacarías, María y los pastores entendieron el mensaje del ángel, no solo tuvieron gozo, sino que no pudieron guardárselo para sí mismos. El gozo les siguió a donde quiera que fueron. Ellos continuarían expresando su gozo. Observen esto. Zacarías, cuando le volvió el habla después del nacimiento de Juan el Bautista, tan pronto como abrió su boca, habló alabando a Dios, según nos dice Lucas 1:64. El corazón de María estaba lleno de alabanza como resultado de la visita del ángel. Al visitar a Elizabeth dijo, «Engrandece mi alma al Señor». Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Ella estaba dando su testimonio. Cuando los pastores oyeron el mensaje del Evangelio, fueron a ver al niño Jesús acostado en un pesebre y se nos dice que volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Así que, observen lo que sucede. Cuando recordamos que Dios todavía contesta a la oración y que Dios todavía guarda sus promesas y que Dios todavía tiene un propósito y acudimos a Él con nuestros temores, Él nos quita nuestros temores y los convierte en gozo tan indecible que no podemos guardárnoslo. Y así, en lugar de andar por todos lados hablando de lo difíciles que son las cosas y cómo nos llena el temor, ahora hemos descubierto de nuevo el gozo del Espíritu Santo en Jesucristo y por donde quiera que vamos, rebosamos en cuanto a Jesús y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Alguien dice, «Pastor, eso es simplemente irreal. Esas cosas no suceden. No faltará quien diga, pues bien, esos ejemplos que está usando Pastor, todos vienen de la Biblia, son santos de plástico, son personas perfectas. Yo no soy así. Pues bien, ellos tampoco lo fueron. Fueron simplemente personas comunes, del pueblo, tal como usted y como yo. Piense en esto por un momento. Todas estas personas, María, Zacarías, los pastores, estaban dentro de la voluntad de Dios y sin embargo tuvieron miedo. Todos estaban dedicados a sus tareas cotidianas. No se nos dice exactamente qué es lo que estaba haciendo María en ese momento, pero Zacarías era sacerdote. ¿Y qué hace un sacerdote? Va al templo y hace las cosas sacerdotales. Los pastores estaban pastoreando. Estaban en los campos, no estaban en la iglesia, no estaban en alguna sesión. Dios simplemente irrumpió en sus normales vidas. Ellos estaban dedicados a sus tareas diarias cuando Dios les salió al paso. Todos ellos vivieron su temor y a la larga tuvieron gozo. Y todos ellos sintieron, y observen esto, todos sintieron su mayor temor antes del mayor milagro de Dios en su vida. No puedo pensar de otro momento mejor que este, en los mismos comienzos de un nuevo año, para hablar del mensaje de redención, esperanza y gozo que viene cuando se conoce a Jesucristo de manera personal. Espero que usted ya le conozca, y si no, que lo reciba hoy mismo. Este sería un gran día para invitarle a su vida y a su corazón. Continuaremos nuestra lección el día de mañana, cuando volvamos a reunirnos. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Por qué los no temas de la Navidad? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Por qué la Natividad? En 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.